y él es Yale. ¡Papá! Échale papá todos los viernes en Radio Almenara. ¡Empezamos a las 12! Sin miedo, sin vergüenza pero con respeto, échale papá, vacila sin miedo. Elena, que ya estamos aquí. Sí. ¿Ya tenías ganas de venir? Sí. Oye, ¿dónde estamos? A ver, ¿qué es este sitio? Radio Almenar, papas, échale papas. Las papas, hay que echarlas para empezar, ¿a que sí? Sí. A ver, ¿con quién has venido? Con Ángel García, con Emanuel y con Javi. ¿Y tú misma? Y yo, Elena. ¿Sabes una cosa? Hoy es el último programa de la tercera temporada. No. ¿Te lo puedes creer? Sí. Eso quiere decir que ya dentro de nada vas a estar en el agua. Sí. Mojándote el culo y lo que no es el culo, ¿eh? Oye, ¿hasta qué hora estamos? De 1 a 2. De 1 a 2. Eso para los oyentes de Canarias, ¿verdad? Sí. ¿Y para los de Madrid? De 1 a 3. A 3, joder, vaya maratón de radio. Vamos arrancando, ¿te parece? Sí. Pues venga. Hoy tenemos en el estudio a dos personas que están frente de los micrófonos más escuchados cada mañana. Hablamos de Nacho Gómez Onosura y de Keru Sánchez, colaboradores y fijos del programa radiofónico Anda Ya, de 40, de donde acaban de llegar, de llegar para enfrentarse a nuestros micros. Muy buenas, chicos, y bienvenidos a Échale Papas. Muchas gracias. Muy bien, hombre, muchas gracias. Es un placer. Y deja de besarte el escudo del Real Madrid ya, ¿eh? Madre mía. Es que no ha parado de besarse la camiseta desde que hemos llegado, ¿eh? Eso es cuando metes un gol, pero antes de empezar, madre no. Mía, joder. Al final, nos besamos. ¿Qué hacéis cada uno en el programa de Anda Ya? A ver, Nacho, bueno, más bien poquito, pero si quieres decir lo que haces tú, bueno, que pues, terminas antes. Bueno, yo te puedo explicar. Tengo un par de funciones distintas. Tengo una que es la que no se ve, que es un poco pues organizar contenidos, escribir guiones para los presentadores y, bueno, pues decidir temáticas, ver lo que funciona para ver si se hace más largo, ver lo que no está gustando e intentar mejorarlo. Y luego también tengo una parte en la cual pues ya me pongo delante del micro también y hago secciones, pues, bueno, enfocadas un poco a, sobre todo, a la guasa, que es un poco la parte que la que me dedico. Te iba a decir que más domino, pero, hombre, decir que dominas la guasa... Bueno. Con lo difícil que es eso, pues no. Pero bueno, siempre desde hace mucho tiempo en la radio he hecho secciones desenfadadas, pues de zapping o del corazón o de deporte, pero siempre con chorrada, siempre con un poco de tontería. Está bien, eso está bien. Yo básicamente me dedico a aprender de Nacho. Esa es mi función en venga, el programa. Venga, déjate de y chorrada. Aparte... y bueno, antes, al principio hacíamos muchas más cosas, ¿no? Y guiones y cosas y tal, hasta que por fin conseguí hacer lo que me gusta a mí más, que es cantar. Así que yo me dedico única y exclusivamente a cantar. Eso es lo que hago. Y llevar agua a los compañeros. Esa es mi función ahora. ¿Cuándo podemos escucharos? Bueno, en principio dice el programa o a nosotros en particular. El programa se escucha desde las 6 hasta las 11, que es una barbaridad por la mañana. Ya sabe que es una hora... Vosotros tenéis mucha suerte porque esta hora es maravillosa. Sin embargo, la mañana es mucho más complicada. Y a nosotros en particular, yo estoy los lunes y los viernes haciendo mi canción a medida, una cosita que hago para los andalleros que llaman. Y Nacho pues prácticamente se pasa allí y duerme allí en la radio, ¿no? No, pero bueno, escucharnos a nosotros en la radio, pues bueno, este año, pues lo que ha dicho Keru, yo estoy los viernes. Lo que pasa es que dentro de un par de meses que empiece la nueva temporada, pues lo mismo, estoy los jueves o lo mismo, estoy de lunes a viernes, porque es un programa que continuamente está pensando en variaciones que puedan mejorarlo. Entonces, bueno, si de repente decimos, oye, al programa le falta un concurso de no sé qué, pues a lo mejor me pongo a hacerlo. Quiero decir que eso todavía no... Bueno, ahora mismo los viernes, ya quiero los lunes Nacho, y los viernes. Pues voy a haber dicho eso desde el principio y pasar a la siguiente pregunta, pero bueno, venga. Bueno, déjame. No, que todo lo que quiera. No, vale. ¿Cuánto tiempo lleváis en Anda Ya? Yo creo que va 6 años va a hacer ahora. Yo llevo ya 6 años, ¿eh? Yo creo que ya el siguiente, este ya será el 7º, yo creo. Qué barbaridad, ¿no? Yo creo que demasiado. Demasiado para los pobres que nos escuchan, yo creo. Me da a mí, ¿no? No sé yo. A ver, Nacho, ¿tú cuántos? Yo llevo menos. Yo llevo solo un par de añitos. Ah, bueno, bien, también. Un par de años está bien, 6 o 7 está bien. ¿Cómo fue dentro del programa? Mira, por dentro del programa, la verdad es que depende del año, ¿no? Hay gente, hay años que está un poquito más animado, otras veces está, ¿no? Pero yo creo que incluso más divertido que lo que se ve fuera, ¿no? Sí, bueno, es un programa en el que la cadena, los 40, están muy pendientes porque depende todo de cómo le vaya la Anda Ya, le va luego al resto de la emisora. Entonces, bueno, pues... Es un programa que ahora mismo pues tiene mucha música y menos contenido, pero bueno, no ha sido así siempre y ha habido épocas en las que había mucho más sketch y mucho más broma telefónica y mucho más. Y bueno, los tiempos van variando. En la radio muchísimo. En la radio matinal mucho porque te coge el perseguidor y mal rollo. Claro. Supongo que de dentro, a nivel personal, sí que a veces puede ser un poquito más complicado porque eso es como un matrimonio continuo en el que pasamos mucho tiempo juntos y esas cosas. ¿Cómo y... es? ¿Eh? ¿Cómo sí, cuenta, es cuenta, cuenta. Lo impresionante el programa? Lo más, pues no sé qué más puede ser lo más impresionante. Lo más impresionante que ha pasado. Que hacerse pues, fotos con nosotros, ¿no? Yo creo que es lo más. Eso para nosotros. Mira, Elena, yo en Irlanda ya me han pasado cosas muy, muy curiosas. Bueno, ha venido gente muy importante, pero yo trabajaba en el programa de los 40 en el You hace años cuando pasó aquella anécdota famosa con Justin Bieber. Justin Bieber, sí. Que en medio de la entrevista no le gustó lo que estaba viendo y se marchó y les dejó con la palabra en la boca. Pues ahí claro. Estaba yo a 2 metros diciendo. Pero Justin, Dijo, voy al baño, ¿verdad? Dijo, voy al baño. Sí, o pareció que iba al baño y sí. Como el que va por tabaco y sí, no sí. Vuelve, pues eso nos hizo. O sea, hemos vivido cosas curiosas porque realmente sí, en directo puede pasar cualquier cosa. Yo recuerdo una vez que fuimos a un examen de selectividad que estaba a punto de realizarse y iba con mi compañero Enric Sánchez, que bueno, ya no está en el programa, y recuerdo que justo antes de entrar, ya que iban a dar el ok para que empezara el examen, entramos ahí y avasallamos con lo nerviosos que estaban los pobres alumnos y hicimos que nos mandaran un saludo y eso, y la verdad es que se acordaron de parte de nuestra familia. Sí, sobre todo al ver y los profesores nos echaron. Al ver las notas, sí. Nos echaron de la universidad. Abandonen en el recinto, por favor. Sí, abandonen el recinto, así. Así, sí. ¿Qué se puede contar de este programa que no se ve? Hombre, lo que no se puede contar es más aburrido de lo que vosotros pensáis. Son reuniones, muchas reuniones, mucho escuchar cosas, a ver qué tal han quedado. La verdad es que queda mejor el misterio. No, pero por ejemplo, si es verdad que no se ve y no se oye, o sea, y no se huele, por ejemplo, el aliento fresco de Nacho, por ejemplo. Por ejemplo, tiene un olor a... Dale a otro, sí, ¿sabéis? Gallo. El pino este que se pone en los coches de ambientador. ¿Tú has visto el gallo qué dientes tiene? ¿Qué dentadura? ¡Qué maravilla! Pues eso, que retiene mucho lo que es el aliento fresco. Es tremendo, sí, tiene un aliento brutal. Claro, con lo que madruga además, ¿eh? Joder, increíble. Claro. ¿Qué es un andallero? Bueno, andallero es la manera en la que hemos decidido desde hace años llamar a nuestra familia, a nuestros oyentes, igual que, bueno, pues igual que a los, yo qué sé, a los que les gusta. Pues como les gusta la radio, pues serán radiers, ¿no? Claro, y los micrófonos son micrófoners y esa cosa, claro. Esos son nuestros oyentes, es la manera de dirigirnos a ellos. A ver, andalleros, ahora queremos que nos llaméis para contarnos alguna historia curiosa que os haya pasado en un bar o vuestras peores vacaciones. Entonces es la manera de dirigirnos a ellos. Hay más de bares bueno, que de vacaciones, de sí. Buscamos todos los temas. Y un andallero... por el mundo. Eso es Geru, quien te lo va a decir muy bien. Mira, un andallero por el mundo es gente que, bueno, pues que ha tenido que, por motivos de trabajo, de amor o de cositas así, que son seguidores del programa y que han tenido que irse fuera. Y entonces, pues yo humildemente le hago una canción a medida y la personalizo con la historia del andallero en particular. Y de alguna manera hacemos que se sientan un poquito más cerca de su tierra en aquel momento, ¿no? Y es bonito, andalleros por el mundo. Es uno de los momentos más emocionantes de la semana en el programa, porque es una canción que hace Keru exclusivamente para una persona que se ha tenido que ir de España por las razones que sean. Y bueno, es de esas que llegan a la patatita, vamos. Sí, está bien. ¿Algún ritual o manía ante... de entrar en directo? ¿Tú tienes, Nacho? Sí, el de pedir perdón por haber tardado tanto en haber mandado los cortes, en haber sacado por la impresora el guión, el decir perdón. Pues porque siempre apuro mucho, pues porque a lo mejor si tengo una sección de zapping y hay un corte que me está dando problemas porque es muy largo y lo quiero hacer cortito, siempre lo termino de pelar cuando ya queda 2 minutos para que entre. Ese es mi ritual, sí, pedir verdad. Perdón. Bueno, yo como tengo que cantar, lo que hago es afinar un poquito la guitarra y esas cosas, pero no es que sea manía. Manía, bueno, sí tengo ahora ya una que es coger mis auriculares, ¿verdad? Sí. Es verdad que allá siempre con los míos y me, cuando voy con otro, ahora mismo y luego me siento te saca raro, mucho, ¿no? El calzoncillo como Rafa Nadal también. Eso me encanta también. Mucho, me doy con la guitarra en el talón de las zapatillas. Sí, ese tipo de cosas típicas. Vamos, sí, claro, hombre, por supuesto. Nacho, ¿cómo se elabora un guión para Cristina y el gallo? Pues mira, es una cosa que, bueno, no es complicada, pero sí que es verdad que viene muy bien para un programa de este tipo que el oyente sepa, vaya conociendo poco a poco la personalidad de sus dos presentadores y que con el paso de los días diga, de este tema, por ejemplo, te pongo un tema de los que hemos hablado esta semana, ¿hay que dejar propina en los sitios, por ejemplo? Pues entonces, hombre, lo ideal es decirle a Gallo qué es lo que piensa y a Cristina qué es lo que piensa. Claro. Pero si en un momento dado tienes que escribir el guión sin saber exactamente lo que piensan, tienes que intentar ya... pues que cada uno tenga una visión del tema parecida a la que ha venido teniendo en los últimos tiempos con... Pues, por ejemplo, Gallo, si ya le conoces, va a decir, sí, el que se lo ha currado y el que ha sido educado, hay que dejarle una propina. Y Chris, pues ya sabe su carácter y ya te imaginas que va a decir, pues hombre, si yo a un profesor o a uno de una farmacia no le doy propina, ¿por qué le voy a dar propina al del taxi o al peluquero sí y a otros no? Entonces te tienes que meter en sus cabezas, intentar hacer pues un texto que sea bastante parecido a lo que ellos hubieran en tal, pero hay que dejárselo hecho por si acaso ese día no están muy concentrados, están medio dormidos y que tengan una base... ¿Dónde apoyarse, no? ¿Dónde apoyarse, efectivamente? Sí, claro. Con... cierto que realizas guiones que se escucha 1,5 millones de oyentes cada mañana. Pues empiezo a hacerlo, pero me ha costado, ¿eh? Me ha costado, porque yo tenía una forma de hacer radio muy particular, pensando en mis gustos, pero con el paso del tiempo te das cuenta que hay que hacerlo en función de los gustos del oyente. Y con muchos estudios, muchas encuestas, mucho tal, nos vamos enterando poco a poco cómo es la persona que nos oye y qué es lo que quiere oír. Entonces, pues tienes que dejar un poco tus preferencias en cuanto a hacer un guión para hacer algo que le guste a la mayoría. Buscar la emoción, buscar pues la complicidad, la risa, temas que le interesan a todo el mundo. Entonces, con el paso del tiempo sí que cuando me pongo a escribir digo, oye, que esto no se escucha el padre y la madre con los niños en el coche, no se escucha también una abuela que está en casa haciendo las tareas y no se escucha también un chaval que va al trabajo en el metro. Entonces tienes que buscar cosas que le gusten a todo el mundo, que estén bien contadas, claro. Y entonces pero te cuesta, ¿eh? Al principio escribes de lo que te hace gracia a ti y dices, oye, que eso para tu casa, para ti. Aquí hay que escribir para 1,5 millones de personas muy variadas, con muchas edades, claro, diferentes y muchos gustos. Y sabiendo que te escucha tu propia familia, que efectivamente, tampoco puede, claro, meter ahí... Claro, claro, que luego tu madre te llama diciendo, oye, niño, te he oído, no me gusta esto que has dicho, porque eso, tal. Exactamente. En fin, una eso. Movida tocha esa. Sí, señor. Keru. Dime. ¿Y las canciones en directo cómo lo haces? Pues mira, es muy buena pregunta esa. Es muy buena pregunta esa, porque al final es complicado a veces, ¿eh? Porque, por ejemplo, mira, en Andalleros por el Mundo, que trata, como os comentaba antes, de gente que se tiene que ir fuera por temas de trabajo, por temas de amor o por lo que sea, cuando me escriben su historia suele parecerse mucho entre ellas. Es muy difícil, porque normalmente lo que echan de menos es el jamón, ¿verdad? Sí. Echan de menos a la familia, echan tal. Y entonces, claro, es difícil hacer una canción que no se parezca a la que ya has hecho anteriormente. Así que hay que echarle un buen trabajito. Hay veces que me resulta bastante complicado. Pero Keru habla con las personas para saber muchas cosas distintas, sí, para, claro, que en la letra haya variantes que no se repitan. Claro, solo con el jamón y con la familia no vale. Claro, porque claro. Si pones el piloto automático, claro, como en cualquier trabajo, pues al final la gente se da cuenta. Tienes que curártelo todos los días para que... Y ahí se ve mi trabajo, que yo, vamos, que me pego horas y horas haciendo eso. Claro. Bueno, sí, siguiente pregunta. ¿Qué tienen que hacer los oyentes para que les dediques una canción? Bueno, en principio, evidentemente, que se amolde a la sección que del momento, ¿no? En este momento, pues, Andalleros por el Mundo, pues solo necesito que una persona esté fuera y entonces lo que hacen es mandar un correo a andallar@los40.com y me cuentan un poquito su historia y a partir de ahí, pues, yo voy haciendo una cancioncita personalizada. Y ahora estamos haciendo también Andalleros in Love, que es, bueno, amor, parejas o alguien que quiere tirarle los tejos a alguna personita o alguna criatura del señor, pues lo mismo, anda ya @los40.com, me cuenta su historia y yo ya me pongo a darle vuelta a la cabeza, llamo a Nacho, me cuenta un par de cosillas y ya... Hay mucha gente que se quiere declarar a la persona de la que está enamorada y a lo mejor considera que a él no se le da tan bien o que no tiene las palabras adecuadas, entonces confía en Keru, en que Keru, pues con su guitarra y con su arte, pues sepa llegar a esa persona, claro, que él considera que a lo mejor pues no se le cosa da bien. Cosa que a mi chica le llama mucho la atención, ¿no? Claro, que sepa, sí, que una persona se declare a otra y que no sea yo capaz de declararme a mi chica. Sí, bueno, hay cosas, pues, que ya pasan. Esto ya luego nos lo cuentas. Ya luego hablamos. A ya. Partir de la una. ¿Algunos queréis declarar ahora? Una oportunidad de oro, ¿eh? A declararse aquí con Keru delante. Claro. Ha traído la guitarra, os aviso. Claro, claro. Si es que está ahí la guitarra, yo creo que es un buen momento para que... Hombre, coger la guitarra. Vamos a coger la guitarra. Ahora, hablando de cómo en directo armas estas composiciones en tercera persona. Claro. Para que... Yo a Keru le conozco desde hace mucho tiempo y nunca le he visto sin la guitarra. De hecho, yo creo que van unidas. Sí, hombre, por supuesto. Yo voy con ella siempre. Por lo que pueda pasar. Así que nos cuentas un poquito qué te apetece tocar. Esto es en directo, libertad absoluta de interpretación. El gusto es variado. A ver, estamos por aquí, ¿me escucháis? Perfectamente. A ver. Me pilla más o menos, ¿no? Ideal. A ver, pues por ejemplo... Mira, yo tengo una canción... Yo tengo una... Bueno, ahora sí que está por el estribillo, ¿eh? Tenía yo una canción por ahí que a Nacho le puede mejor interesar porque va sobre un jugador de fútbol. ¿Ah, sí? Sí, yo conocí un jugador de fútbol. En fin, he conocido varios, he cantado para unos cuantos, bastante. Y hubo uno de ellos que, bueno, tuve así un poquito más de trato, pero la mujer no le terminé de encajar, no le gustaba yo mucho. Y entonces me sentó mal porque parecía que miraba un poquito como por encima del hombro. Anda. Ese estatus que a veces coge... No vas a decir nombres, me imagino, ¿no? No voy a decir ya nombres. Tenemos la exclusiva. No voy a decir nombres, pero aquí vino esta canción, que se llama... Bueno, se llama como el estribillo, que ahora vaya a ver como... A veces se olvidan de dónde vienen Porque donde hubo patrón, hubo marinera. Hoy compra por encargo y ayer en la plazuela. Pero tú, ¿quién te crees que eres? Nunca fuiste bendita entre ninguna de las mujeres. Que es muy fácil hacer lo que tú haces. Dame pan y dime tonta, y eso sí que es tener clase, mira. Le, ya sé quién eres. Le, ya sé quién eres. Cenicienta con Malfario. Eres la Victoria Beckham de Letra Radio. Castillo de aire sobre la arena. Veneno de orgullo por las venas. Tú sigues con tu rencor ahí en cadena. Y yo guardo mi inocencia en la guantera. Pero que mira que tú, ¿quién te crees que eres? Nunca fuiste bendita entre ninguna de las mujeres. Que es muy fácil hacer lo que tú haces. Dame pan y dime tonta, y eso sí que es tener clase, mira. Le, ya sé quién eres. Le, ya te calen. Oh, Cenicienta con Malfario. Eres la Victoria Beckham de Letra Radio. La Victoria Beckham, la Victoria Beckham. La Victoria Beckham, la Victoria Beckham de Letra Radio. ¡Vamos! Elena, ¿qué te ha parecido la canción? Bien. ¿Ya se ha emocionado Elena con la canción? ¿A la primera? Es normal. ¿A que sí, Elena? Sí. Tener la Keru a un metro de distancia. Sí. Menudo privilegio, ¿eh, Elena? Sí. ¿Tienes alguna petición para Keru? ¿Cómo habéis sacado esa canción? ¿Que cómo la he sacado, no? ¿Que de dónde viene, no? Pues eso es un impulso ahí de repente de querer mostrar una situación que me molestó mucho. Claro, y ese claro. Simple hecho de que te miren por encima del hombro. Bueno, o sea, lo has canalizado, ¿no? En música, ya has hecho arte claro. Con un cabreo que para nosotros es un cabreo, pues tú has hecho una canción. Hombre, claro, es que no puede ser. Me siento fatal. Ah, vaya, a ver. ¿Qué significa para vosotros un medio como la radio? Bueno, pues para mí en concreto te diré que es el medio que más me gusta. Sinceramente, ahora que he probado la tele y bueno, la tele, trabajo muchos años en la tele haciendo de todo, pero ahora que la he probado incluso hasta haciendo pantalla, me sigue gustando más la radio. Son de esas cosas que yo estudié la carrera de periodismo para dedicarme a la radio y conseguirlo, pues la verdad es que es muy bonito y para mí es el medio más directo, más genuino, más real y bueno, ahí no hay trampa ni cartón y no sé, a mí me encanta. La verdad es que para mí no fue vocación, pero como viene ahora otra pregunta, te la voy a contestar ahora cuando la hagas. ¿Cómo y cuándo empezáis en este mundo? Que lo cuente Keru, que nos va a gustar la historia. Bueno, sí, pues es curioso porque yo no he tenido vocación de radio jamás en la vida. Pero es verdad que, de hecho, te voy a contar cómo entré yo en el programa. Yo había venido a cantar para unos jugadores de fútbol. Bueno, había venido para cantar a algunos jugadores del Real Madrid. Y cuando estaba bajando del concierto que había dado para ellos, me llamaron de Andaya. Y entonces a mí me pilló bajando a Córdoba, que era donde yo vivía. Y me preguntaron si vivía en Madrid para trabajar en el programa. Yo dije que sí, pero era mentira. Yo estaba trabajando en Córdoba todavía. Y me dijeron si podía acercarme a la radio para hacer una entrevista. Y entonces bajé del tren a Córdoba, bajé corriendo, fui a sacar un billete, me volví corriendo para Madrid, hice la prueba y el día siguiente a las 7 de la mañana ya estaba yo trabajando con el gaño en Andaya. Fíjate cómo es la cosa. ¿Por qué elegiste este medio para comunicar? Bueno, en este caso es un poco como ha contado Keru, yo creo que el medio te elige a ti, o sea, no es que tú elijas el medio, son cosas distintas. Uno cuando es chaval y tiene su ilusión, dice ojalá consiguiera trabajar aquí, pero al final si no tienes la suerte de llegar hasta ahí, pues por mucho que quieras, pues no lo consigues. Por eso digo que el medio te suele elegir a ti más que tú al medio, y en este caso, pues oye, en mi caso personal, pues oye, una suerte porque me eligió el medio, yo lo elegí a él, o sea, fue un flechazo. Muy bien, señor. ¿Os acordáis de vuestra primera loco formación profesional? Yo me acuerdo, la primera vez que hice algo en Andallá fue una cancioncita personalizada de broma que le hicimos a Jesús Castro, que estaba presentando la película del niño. Y le hice un cuplecito de chirigota, de Cádiz, muy, muy gracioso y muy entretenido porque él era de allí. Y quedó muy contento. Recuerdo perfectamente como me dijo el guardia de seguridad cuando bajé que se había llevado la hoja, ¿no? Donde había hecho el folio, donde le había hecho la canción y me pidió que se la firmara. Por lo cual creo que todavía la tiene y todavía tenemos contacto de vez en cuando y somos amiguetes. La verdad es muy buena gente. Y yo, pues hombre, me acuerdo, claro, yo he estado en muchas emisoras de pues como esta nuestra donde estamos, desde que empecé la carrera, pues de mi dinerito, pues me pagaba mis horas en Onda Verde, en Radio Vallecas, pues porque quieres coger micro, quieres coger experiencia y por supuesto, pues tienes que hacerlo un poco por tu parte, porque luego en aquella época en la universidad no se veía ningún estudio de radio hasta que no te dedicabas a ello profesionalmente. Y luego, pues bueno, después de trabajar muchos años en medios diferentes, me llamaron de M80, que acaba de desaparecer, ya no existe M80, un programa, un morning que se llamaba No Somos Nadie. Y bueno, la que fue directora en aquel momento, mi primera jefa, con muy buen criterio, me iba poniendo cada dos días un minutito en antena. Un minutito, luego dos, luego tres, y luego, vamos, luego terminé estando la hora entera con ella. Pero bueno, fue una manera de quitarte el miedo, pues un minutito, estás temblando, pero dices, bueno, solo tengo dos frases, mal se me tiene que dar para no equivocarme y para equivocarme. Entonces, bueno, pues al final pues vas cogiéndole, quitándote el miedo, pero el miedo del pilotito rojo, ese siempre está, ese el día que se te vaya los nervios, pues a lo mejor hay que pensar en dedicarse a otra cosa, porque será que esto ya no te pone. Entonces, bueno, siempre hay que tenerle un respeto al directo, porque si estás muy poco concentrado, si estás muy pasota, al final te sale mal. Como en todo, Nacho. En la vida. Claro. ¿Cómo fueron los momentos de previo a esa locomoción? Hombre, yo el día de la cancioncita estaba un poquito nervioso, pero porque era la primera vez, ¿sabes? Hombre, claro. Pero ya una vez que ya te sientas y ya empieza la guitarra a sonar, ya a mí se me quita el miedo y se me quita todo. Yo no tengo ningún miedo ya. Claro. Y yo, pues lo que te contaba antes, bueno, pues con nervios, siempre con nervios. ¿Qué es lo más o lo menos os gusta de la radio? Hombre, yo creo que para mí está claro. Para mí lo que más me gusta, evidentemente, es tener esa oportunidad de transmitir lo que creemos nosotros, ¿no? Y tanto comedia como cuando hago las canciones que son más emotivas y tal, poder transmitir sentimiento a la gente y que lo reciban. Y lo malo, evidentemente, es el horario. Levantarte temprano y madrugar, eso es horroroso. A mí hay una cosa que no me gusta de la radio, me gusta lo mismo que él, pero hay una cosa que no me gusta, que es que no existe todavía la manera verdadera y real de saber qué es lo que le gusta a la gente. En la tele sabéis que están los audímetros esos que están repartidos por casas de España y bueno, luego al día siguiente puedes ver qué programa ha gustado más, qué, dentro de ese programa qué minuto ha sido el más visto, pero en la radio, pues como no hay una manera real de saber cuál es la sección que más ha divertido, cuál es la parte que a la gente ha cambiado de emisora, porque bueno, son unas ondas que de momento no se ha conseguido saber cómo medirlas, pues eso me da un poco de rabia, haber hecho cosas sin que te quede la certeza de si eso está gustando o no. Pero eso de los audímetros, eso cómo funciona, Nacho, yo no lo entiendo. Yo me acuerdo de mi madre que decía, he puesto Telecinco y lo dejo encendido toda la noche para que cuente como, pero eso no tiene que ver, ¿no? O sea, que tú dejes la tele encendida, ¿no? No tiene que ver. No van por la casa, se supone, ¿no?, que están repartidos por España, se supone que está a todo tipo de familias con más ingresos, con menos ingresos, familias de dos personas, familias de siete personas. Se supone que coges la clase alta, clase media, clase baja, se supone que, en fin, queda algo. Pero no vale entonces dejar la tele encendida en un canal. No, eso vale, además gasta mucho y da mucho calor. Ah, pues entonces ya está. Entonces, mamá, apaga la tele. ¿Cómo ha evolucionado en este medio de comunicación desde vuestros inicios? Hombre, el cambio sustancial yo creo que ha sido a nivel, evidentemente, digital, ¿no? Y bueno, es verdad que puede que haya gente que siga manteniendo que se está perdiendo los oyentes en la radio musical y demás, pero evidentemente hay un crecimiento de podcast que hace pensar que en realidad se le está dando a la radio el valor que tiene, ¿no? Aunque también es verdad que muchos de los programas que más se escuchan en podcast son programas de televisión, ¿no? Como La Resistencia y demás, ¿no? Pero bueno, tiene su gracia eso, la verdad. Muy buenas, vosotros. Yo creo que he evolucionado más bien un poco, pero vamos, hombre, se aprende muchas cosas, sobre todo al trabajar con gente. Yo, aunque antes lo decía un poco de broma, pero es verdad que se aprende a diario de personas como Nacho, que llevan mucho tiempo haciendo este tipo de cosas, y cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y se va aprendiendo de todo, ¿no? Recuerdo haber aprendido mucho tanto de Nacho como de Petro Aznar, de un compañero mío que también estuvo mucho tiempo allí en Andallá, y cuando yo entré, pues, para mí era como la Biblia, ¿no? Yo siempre preguntaba y siempre... de alguna manera quería evolucionar, y una de esas formas de evolucionar era, pues, contar con la sabiduría del compañero, ¿verdad? Se escucha menos la radio. Bueno, pues efectivamente sí, es un poco doloroso, pero las circunstancias son las que son, se escucha menos la radio. Hay muchos motivos, pero los chicos jóvenes no tienen ya esa costumbre que teníamos los de mi quinta, de oír la radio por la noche, antes de dormir te ponías un poco con los casquitos, de camino tal. Ahora mismo, ¿qué pasa? Pues que cuando yo era pequeño y te gustaba la música, te ponías una emisora, pues como los 40, y estabas esperando 2 horas a que pusieran la canción que quieres oír, porque es la que te gusta en ese momento mucho. Pero es que ahora es tan fácil. En YouTube pones directamente, o en Spotify, la que quieres oír, y ¿por qué vas a esperar 2 horas a que te la pongan? Tú ya la pones las 8 veces que quieras. Entonces, desgraciadamente, se está oyendo poca radio, las generaciones de chicos jóvenes de ahora no tienen esa costumbre que tenían, pues, nosotros, nuestros padres, de casi levantarse y ponerla, claro, o de estar fregando cacharros y con ella puesta. Quiero decir, antes hacía compañía, y es que ahora hay muchos más medios de que te hagan compañía, y sobre todo que ahora mismo está lo del podcast que estábamos hablando, que ahora está absolutamente tan fácil encontrar un... ¿Te gustan los misterios? Pues te buscas los podcasts de gente que le guste programas de misterios, criminal, y te lo descargas. Que lo que te gustan son los programas de viajes, pues ya no esperas como antiguamente los martes a las 2 de la mañana y uno en tal emisora, no. Ahora te vas y te descargas 4, te vas al gimnasio y te escuchas 4, o te los llevas con la bici. Claro. Entonces está cambiando mucho la forma de consumir radio actualmente. ¿Y el futuro de la radio? Hombre, ahí, tú, Nacho, tú... Con... ¿El futuro de la radio? Pues claro, nunca va a desaparecer. Siempre va a haber gente aficionada a la radio, pero hay que reconocer que el futuro está un poquito con niebla, ¿no? A ver, pero sí, si es que, claro, también es verdad que lo que comentaba Nacho, ¿no? El tema, por ejemplo, de las canciones, pues es verdad que llega un momento en el que si uno puede buscarlas y tal, pues ¿para qué te vas a tragar? No, es que tiene publicidad y tal. Pero sí es verdad que, por otra parte, y gracias, y dando las gracias también, el oyente debería darlas, porque al final lo que diferencia una lista de Spotify o un iTunes y tal es la gente que te vende y que te prescribe la música, claro, ¿no? Y estás oyendo, es entretenimiento, personas, pero bueno, que es precisamente a lo que nos dedicamos nosotros, hay, ¿no? Que intentar, a hacer que la música, sí, pues tenga algo más, ¿no? Eso es, lo que pasa es, claro, que al final creo que estamos entrando en una dinámica de que casi solo se escucha la radio en el coche. Sí, y entonces, o alguien que trabaje en seguridad y tenga que estar 4 horas de pie y tal, no le quede más remedio, y es lo que hay que intentar otra vez enganchar ahí a todo el personal. Cierto. ¿Qué consejo le daríais a aquellos que se están iniciando en el mundo de la radio? Principalmente que no pierdan la ilusión y que no se desmoronen pronto. La radio es una cosa muy, muy, muy, muy, muy bonita, y es una cosa que da muchísima satisfacción, pero que hay que trabajar muy duro y que hay que seguir todos los pasos, evidentemente, para no decaer. A veces, vamos, yo en mi caso digo sobre todo por los horarios y por el tema, nosotros que hacemos muchos guiones y muchas cosas así de creatividad, pues hay veces que no quieres repetirte y que se ofusca uno y que ve un papel en blanco y se pone un poco nervioso. Eso es, y que no dejes de aprender, y que mires, que no dejes de aprender, otra, claro, gente, y que te formes y que y estar, si muy tiempo, al día, principalmente. Hay que estar muy al día para hacer radio, estar con la actualidad, ahí pegadito, claro, pegadito. Y cuidarse la voz y un montón de cosas, y estar informado. Eso y lo hago yo menos, pero vamos. Pero todo, y sobre todo, pues formarte, aprovechar, o sea, no limitarte a, no, si yo tengo, yo presento muy bien las canciones, no. Bueno, pues también aprende a redactar noticias, y también aprende un poquito de inglés, y también aprende a ser técnico para hacer tu radiofórmula y a intentar que no haga falta un técnico siempre que quieras hacer, o sea, aprender sin parar, porque al final hay tanta gente, hay tantas carreras donde se estudia periodismo ahora mismo en España, salen tantos licenciados nuevos cada verano, que es muy difícil encontrar trabajo en esto porque hay muy poquito, entonces, claro, hay que estar muy, muy formado. Mucho artista, ¿Qué tipo de programas os gusta escuchar? Mira, yo escucho muchos podcasts, la verdad, y ya te digo, antes lo he dicho así como un poco de broma, de Negra y Criminal, pero es que Negra y Criminal es un podcast espectacular, de misterio, de cosas, de la verdad es que está muy bien. ¿Y qué suelo escuchar? Pues mira, radio musical escucho más bien poca, escucho si acaso pues los 40 de vez en cuando, un poquito de dial, porque seguimos en casa y bueno, tal, pero sobre todo pues mi ser por la mañana cuando voy caminito del trabajito, claro. Y mucho podcast, claro, mucho. Pues escucho muchos de humor, me gusta pues bueno La Vida Moderna, todos estos programas. La Noche de Ortega. Claro, todo, a mí siempre me ha hecho gracia. También escucho deporte, que bueno, para mi otra ocupación laboral actual me interesa y siempre me ha gustado también hablar de deporte. Y también musicales, también de Radio 3 me gustan mucho los programas que son de un estilo musical concreto. Y bueno, siempre que puedo pues me descargo cosillas interesantes. Vamos a hacer una pausita, así. Venga. Nos echamos un traguito. Ay, qué bien. Nos relajamos 22 segundos y continuamos con el programa. Desde la oscuridad del ruido, robando tiempo sin mirar atrás, vive sin saber que vive, agarrado a un clavo ardiendo, no se suelta. Dime que aparte de la radio, ¿en qué otros medios audiovisuales os manejáis, os participáis? A ver, Nacho. Pues mira, yo ahora mismo, como creo que sabe nuestro amigo Ángel, claro, también trabajo por la tarde, por la noche, en un programa del canal del Real Madrid, de Real Madrid Televisión, que se llama 90 Minuti. Y bueno, ahí reconozco que me lo dan todo un poco hecho, ahí tengo bastante suerte porque bueno, hay un equipazo ahí detrás que está todo el día currando y yo llego un poco ahí a mesa puesta, o sea, tengo mucho humor. Me ha tocado hacer de todo en la profesión, he tenido que servir agua a presentadores, he tenido que desmontar platos, he tenido que hacer de todo y luego pues casi ya a la vejez pues me ha tocado este caramelito que yo pensaba que nunca me iba a tocar, que es el de que te recojan en casa, te digan, ¿qué vas a cenar, Nacho? ¿Qué quieres cenar hoy? Te pongan la camisa, o sea, de estas cosas que al final, pues mira, yo siempre he pensado de lejos diciendo, joder, qué suerte. O sea, eres como el gallo de 90 minutos. Bueno, sí, bueno, no exactamente, pero vamos, realmente toda la vida me ha tocado pedir taxis para otros, pero ahora, al final la profesión ha dado una vuelta y ahora los piden para mí. Pero bueno, estoy muy contento de esa etapa profesional, que como bueno, la tele es tan caprichosa, se puede acabar en cualquier momento y volvería otra vez a ser guionista anónimo sin ningún tipo de problema, vamos. Mira, yo ahora mismo tengo la suerte también de estar haciendo una cosita para Entimat, para la tele, y hago un poco, la verdad, que cosas parecidas a lo que hacíamos antes en Andaya, porque en Andaya antes sí que había muchas entrevistas a famosos y a artistas y a tal, pero bueno, ahora como cada vez hay más musiquitas, hay más cositas, pues había cosas que se han recortado y tal. Y estamos haciendo, bueno, pues hago una sección, así una divertida, alguna cosita con los artistas que van viniendo, y bueno, pues ya ha habido unos cuantos, ha estado por allí Ana Mena, Carlos Rey, de Operación Triunfo, y quedan algunos por ahí sueltos, Neil Moliner, la verdad es que está muy entretenido, ¿Cómo comenzáis en estos o en otros medios? Bueno, pues esto es un poco, bueno, cada uno... Te van viendo en un sitio, te llaman para otro... Sí, este mundillo es más pequeño de lo que parece, claro. Entonces hay gente que está continuamente viendo a youtubers, a actores, a gente de radio, les está mirando a ver si podría interesarle a alguno de ellos para una cosa que tenga pensada. A mí en concreto, pues me vieron en la radio, porque ahora la radio, pues no lo hemos hablado antes, pero ahora una de las cosas que hace que la radio se modernice es que se ve por streaming. Eso, Y ahora mismo, pues mucha gente, aunque sea radio, te está viendo en el ordenador de casa y está viendo, o sea, que te tienes que cambiar la camiseta todos los días, porque ahora ya no es como antes, ahora ya es un poco tele. Entonces, bueno, pues de repente, pues bueno, hubo una gente que me vio en el programa You No Te Pierdas Nada, y bueno, me dijeron, oye, nos hemos enterado que eres del Madrid, nos gusta tu dicción, nos gusta un poco tu perfil. Eres guapo. Estás da a cámara, está buenísimo. Y claro, qué bozarrón y qué tal. Claro. Y, es una broma esto. Y el caso es que, bueno, pues me hicieron una prueba y les daba el perfil. Bueno, ¿te imaginas que no hubiera sido del Madrid, Ángel? Fíjate tú, vaya chasco, ¿no? No. Encima dijeron, joder, lo hace bien, reúne las condiciones y encima eres Madrid. Bueno, pues ya está, ala, contratado. Claro, es que ha sido sencillo, claro. Nacho, háblanos sobre 90 minutos del programa de televisión que presenta. Pues mira, esto es un programa que decide tener el Real Madrid desde hace unos años, pues un poco para defenderse de cosas que considera que no está bien tratado por cierto sector de la prensa y quiere hacerlo con sentido del humor. Entonces, pues bueno, se lo propusieron a los que más dominan esto en España, que es Globo Media, la creadora del Informal, de Sé lo que hicisteis, de Zapeando, de tantos programas del Intermedio. Entonces, bueno, pues el Real Madrid dijo, quiero que me hagan un programa de humor, pero que me defienda, porque los medios nos dan muchos palos. Entonces, bueno, pues así se les ocurrió y, oye, ya va para 4 años, estamos a punto de acabar la tercera temporada y bueno, el público ha querido que el programa dure un año más y ojalá sea por mucho tiempo. Tu sección se llama el Mediapunta. ¿De qué va? Pues mira, la sección trata básicamente de sacarle los colores un poco a la prensa deportiva. Claro, es una especie de, bueno, de leer la cartilla. Pues por ejemplo, si un periodista, no vamos a dar ningún nombre, no. Día dice en una columna de su periódico, porque Neymar no puede venir nunca al Barcelona porque es un jugador que no nos interesa por los valores y tal. Y luego, a los 15 días, el Barcelona le ficha y ese mismo periodista dice... Es el jugador ideal para el Barcelona porque yo sé tal. Dices, oye, que hace 15 días dijiste esto, ahora dices esto. Es un poco eso, es un poco decir, cuidado, que aquí hay una hemeroteca y hay que ser un poquito consecuente con lo que se dice. Entonces, bueno, es un poco, pues sacarle los colores y sobre todo defender lo que consideramos que es lo justo para el Madrid. ¿Algún zasca ¿Qué recuerdes especialmente? Hombre, pues amigo. Ha habido varios. Mira, hubo uno que ha sido muy, muy mítico porque, bueno, Juanma Castaño, el compañero Juanma Castaño de la COPE, pues cuando el Madrid se clasificó para una de las últimas finales de Champions, después de eliminar a la Juventus con un penalti un poco polémico, empezó el programa diciendo: ¡vaya escándalo! El Madrid se ha metido en la final, pero solo se hablará de este polémico penalti. Parecía que no era un equipo español el que se había clasificado. Empezó el programa indignadísimo, le estaba hasta molestando que el Madrid se hubiera metido en la final. Entonces recuperamos cómo había empezado unos meses antes el programa, después de que el Barcelona se clasificara de ronda después de eliminar al Paris Saint-Germain, también con mucha polémica arbitral, y era todo lo contrario. Historia del fútbol, lo que ha hecho hoy el Barcelona va a ser una cosa así, vamos, que se va a recordar siempre. Entonces pusimos los dos comienzos que tuvo de programa comparando cómo fue uno y cómo fue otro, y eso, ese vídeo que sacamos, lo retuiteó, sabéis lo de Twitter, ¿no? Lo de los retweets y todo eso. Lo retuiteó Isco, porque lo vio tan obvio, tan evidente, que había ahí un poquito de interés. Y claro, cuando Isco, un futbolista con millones de seguidores, retuitea eso en su cuenta, eso se desbordó. Estuvo el fin de semana todo el mundo diciendo: madre mía, la que ha liado Isco, ha puesto un vídeo del minuto y tal. Y bueno, ya Castaño, pues nos consta que no le hizo mucha gracia. Gracias, ¿no? Que Isco le subrayara un poco una cosa que yo creo que él mismo reconoció, que quizás estaba demasiado en caliente y no lo pensó muy bien. Es difícil hablar del Real Madrid en una temporada en la que no ha ganado ningún título. Oye, este es el Zasca de antes. Es muy complicado. Este es el mejor Zasca hasta ahora. Es muy complicado. Eso es una labor, Ángel, una labor que muy meritoria de los guionistas. Es intentar que el aficionado al fútbol, que está enfadado porque el Madrid ha perdido en el Bernabéu contra el Levante y está muy enfadado porque se le escapa la Liga, hacer un programa de humor al día siguiente. Porque lo normal es que la gente diga: no quiero verlo, no quiero verlo, claro, porque ya he visto yo que ayer perdieron 0-2, no quiero verlo. Entonces es de mucho arte conseguir hacer chistes y conseguir que el aficionado madridista, por lo menos dentro del enfado de que has perdido los tres puntos, se eche unas risas. Es complicado, sí. Pero el año que viene vamos a ganarlo todo. Entonces, bueno, solo ha sido... Hombre, claro, a ver si ahora lo va a creer tú todo. Claro. Pregúntale algo a Keru, que está ahí muy aburrido. Keru, hablamos sobre tu carrera musical. Bueno, la verdad es que eso es lo de siempre. Uno empieza a tocar la guitarrilla porque a las niñas le gusta. Y uno pues quiere comerse un rosco. ¿Para qué nos vamos a engañar? Claro, uno se mira al espejo y dice... Tú dirás, o aprendo guitarra o a la piscina con tus primas. Y al final, pues claro, digo, bueno, y sí, pues es curioso porque yo mentí desde el primer momento, porque yo a mí vino una amiga de mi hermana, que era muy guapa, estudiaba fisioterapia, pues era preciosa, la verdad. Y entonces a mí me gustaba mucho y yo le dije que componía y tal, pero era mentira. Y entonces lo que hice fue coger un poema que había escrito mi abuelo, que mi abuelo escribía muchos poemas, y le puse música. Un tal Machado que había escrito. Sí, sí, sí, le puse música y tal. Entonces me recuerdo que se llamaba Palabras que a vivir me ayudan. Se llamaba el poema, pues más triste comparado con Maluma, pero claro, ahora yo le canté la canción, le dije que era mío, era mentira, evidentemente. Bueno, era de tu abuelo, tampoco estaba... No, le dije que era mío, genes, claro. Algo de sangre había, claro, ¿no? Claro, claro. Y ella le encantó, y supongo que ahora mismo pues, se estará enterando Ana, que nada, que no era mío, que era mi abuelo. Y a partir de ahí pues empezó la historia y ya me puse a tocar y me dijo un día mi abuelo: oye, no lo haces tan mal. Y yo dije: joder, pues mira, para haberte robado un poema, pues está simpático el hombre. Y desde ahí pues ya empecé a tocar la guitarrilla y hasta hoy. Aquí hemos llegado. Hasta la fecha, tu única publicación es Complícame la vida, de 2013. ¿Cómo es este disco? Pues mira, hay una correlación muy fácil, ¿no? Desde que entré en Andaya no he vuelto a sacar nada porque me ocupaba mucho tiempo, pero fue un disco muy bonito, muy buscado, como cuando decimos los niños, ¿no? Un niño muy buscado, ¿no? Pues fue muy bonito y bueno, en el primero siempre pone toda la ilusión del mundo, costó bastante trabajito sacarlo, trabajo y dinero, desde luego, porque ahora ya está el crowdfunding y estas cosas, pero en aquella época pues no tanto. Y hubo que hacer algún sacrificio importante que desde luego mereció la pena, porque mira, aquí estoy con vosotros. Eso es señal de que las cosas no fueron mal. Que te complica la vida. Uy, que me complica la vida. Pues si me preguntas a mi chica. Mira, tú sabes una cosa que me... El calor. El calor me complica mucho la vida. Y mira que yo soy de Córdoba y debería estar acostumbrado, pero me pone muy nervioso. El calor me pone muy nervioso, me enfada, me hace que esté uno irascible y muy susceptible. Y después también, yo soy un cocinilla, me encanta cocinar, y me molesta mucho la gente que no limpia la cocina cuando cocina. Uf, eso es un desastre. ¿Qué hacemos con eso? No me gusta eso. O tampoco me gusta la gente que come las típicas, las tabletas de chocolate, ¿sabes? Uh-huh. Y va al frigorífico, sí. Y entonces hace así, corta fuera, sí. Fuera ya, fuera de lo que es el frigo, y cae los trozos de chocolate. Madre mía, eso me pone muy nervioso. Debería ser delito. Y la gente lo pisa, y se ve, no me gusta eso. Eso me complica la vida mucho. Madre mía. Sí. ¿Qué disco has sacado? Yo he sacado Complícame la vida y tengo pensado si pudiera volver a grabar algo, a lo mejor, que te digo yo, pues ya me tiro al barro. Ya viendo que la música saque lo que sea, no pasa nada, pues no sé, igual me saco 10 reggaetones o rancheras como el tío Borne, porque ya la música llega a un punto en el que da igual lo que saque, no tiene nada que ver. Si es que el talento se demuestra... ¿Pero tienes canciones hechas para otro disco? Claro, Nacho, parece mentira, que no lo sepa. Tengo un montón de canciones infantiles, tengo también canciones de protesta, de con toda esta situación que está pasando en España, tengo muchas. Tengo de Vox. ¿Y tienes de protesta infantil que la misma canción? ¿Juntas? Que era... Claro. La Vox Kids. Porque mis hijos protestan mucho, quiero decir que... ¿Tus niños se vienen conmigo de coristas? ¿Te llegaron a clasificar como un cantante inclasificable? ¿Cómo fue esto? Me acuerdo quién puso esa referencia, porque fue un crítico musical que vino a un concurso, que bueno, al final quedé segundo, yo creo que aquello estaba trucado, pero que ganó uno que era muy indie, claro, aquello, el indie se llevaba mucho en aquel momento. Y recuerdo que me dijo que era inclasificable porque hacía muchas cosas, porque yo en el escenario soy muy guasón y entonces está siempre entre la comedia, la guasa, la improvisación, la gente nunca se espera lo que va a pasar en los conciertos, y entonces pues verdad que dijo, es algo raro, es algo inclasificable. Entonces la verdad es que me hizo mucha ilusión. Dijo, de hecho, inclasificable, un animal de escenario. Me acuerdo que dijo eso. Pero, hombre, sí. Que si te llama inclasificable, ya te está clasificando. Pues la verdad es que sí, es una paradoja, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, menos mal que has matizado, porque yo te iba a preguntar, ¿eso qué es, positivo o negativo, claro, que te diga, o sea, inclasificable? Nunca se sabe, ¿eh? De verdad, ¿eh? En 2009 llegaste a la final de programa. Tú sí que vales. ¿Cómo fue esta experiencia? Está muy bien que saque ese tema. Pero ¿cómo había enterado eso? Pues sí que estuve, sí. La verdad es que fue una cosa rara. Recuerdo, mira, ahora está Pablo López, ¿no? El cantante. Pues mira, me acuerdo que fue estando en una fiesta que estábamos allí y tal, y coincidimos, fue cuando yo conocí a Pablo, a Pablo López, a, bueno, a algunos más que estaban por allí por aquella época de esa edición. Y me acuerdo que había allí un par de personas por allí que trabajaban en Tú sí que vales, y me dijeron, oye, estas tonterías que tú haces, las podías hacer en el escenario. Y entonces, pues mira, dio la casualidad. Y pues siempre se ríe mi madre, porque lo cuento siempre así, que yo llegué a la final de finales, ¿eh? O sea, yo gané mi final y fui a la final de finales, o sea, la de la más gorda y tal. Pero me ganó un perro. Y entonces un perro se llevó, un perro amaestrado, se llevó los 100.000 euros que había de, bueno, entonces, de premio. En la parte humana ganaste tú. La parte humana sí, pero esa no se llevaba dinero. Se llevaba el aplauso, bueno, del público. Pero fuiste el humano que mejor quedó en aquel concurso. Ya, pero ganó porque el perro. Es que le ganó un perro, entonces. Pero ganó el perro. Claro. Fueron 100.000 euros. Un perro que contaba. Y ¿se llevó 100.000 euros el perro? Sí, tú decías tres y hacía el perro. Digo, eso lo hago yo. Y además toco la guitarra, ya, o sea, que dame a mí no el premio. Pero no eres un perro. Claro. Ya, bueno, eso sí, es verdad, no soy un perro. Bueno, díselo a mi novia también. Pero sí, es verdad. ¿Qué decir al menos de 1.5 millones de oyentes de Echarle Papas? Esto es un poquito de ironía, ¿no? ¿Qué podemos decir a toda la gente que nos escucha? Pues que sigan haciéndolo, porque esto es un programón, que os lo curráis una barbaridad, que los el blog que le echa un vistazo, viene gente increíble y que tiene un mérito bestial que os preparéis tantas preguntas, que lo hagáis con tanta ilusión y que no os den, vamos, que no os dejen de escuchar. Nada, es todo tan maravilloso como la cara ahora mismo que ha puesto Imanol a punto de tirar el agua sobre toda la mesa de sonido y tal, que es maravilloso. Y desde luego yo quiero decirles que os sigan, por supuesto, porque la ilusión que ponéis es maravilloso. Bueno, a todos, ¿no? Imanol, Ángela, Javier, Elena y pues Mario también, y creo que es Javiera. Joder, madre mía, sé que me acuerdo todos los nombres. Y para adelante, esto no puede acabar nunca. Cuando he visto como aparte de tu familia, algunos se han emocionado de la canción... Andaderas por el mundo, algún sentimiento. Pero de familia mía, dices, de la mía, o de la familia de los andalleros. La verdad es que hay. Entre tu hermana y tu madre ahí. Ah, bueno, hombre, siempre hay una parte ahí como emocional que sale. ¿Has visto vídeos del tuyo emocionando entre tu hermana y tu madre y la gente llorando. Hombre, siempre hay un vínculo muy bonito cuando es la familia, ¿no? Lo que pasa es que la idea es que llegue a todo el mundo, pero para mí evidentemente es una satisfacción muy bonita, claro. Para mí es lo más grande que hay, ¿no? Emocionar a la familia. Maravilloso. Una preguntita antes de terminar y cambiando un poco de tema. ¿Qué os ha parecido el final de Juego de Tronos? Eso... ¿Tú eres seguidor, Nacho? No. Es que Nacho no sigue. A mí hace años me dijo mi chica, oye, me han hablado muy bien de esta serie, ¿la quieres ver? Y yo dije, es de dragones, cosas de estas. Me gusta más los rally, todo el realismo. Reconozco, claro, que lo que se sale ya de ciencia ficción y tal me da un poco de pereza. Sí. Le dije, te la dejo. Y la he visto ya sola, a ratitos, cuando yo no estaba en casa. Yo al contrario, ¿eh? Yo la veo y mi chica no. Yo soy un seriéfilo, pero enamorado hasta la médula. Hombre, por supuesto, hay que verla. Y lo bueno que tiene es que yo siempre digo lo mismo, el final será como sea, pero ya lo dice Dresden, ¿no? Hay que amar más la trama que el desenlace. Hay que disfrutar de la serie como tal, que ha sido espectacular. Y el final, pues bueno, a ver, no siempre llueve a gusto de todos, pues. A mí me gustaba mucho Manos a la Obra. Hombre, eso era maravilloso. Era muy buena. Tantito, tanto trero. Manolo y Benito, ¿ves? Benito. Esa sí que era buena, y no en las de HBO ni en Netflix. Ya no. Vamos, Manuel. Farmacia Guardia. Los ladrones van a la oficina. Bueno, palabras mayores. Vamos, me quito el sombrero. Farmacia de Guardia. Lleno, por favor. Farmacia de Guardia. Lleno, por favor. Uf, también. Estaba sacristán, ¿no? Pelos de punta ahora mismo. No lo pueden ver. Dámelo mío, Paco. Los oyentes de Radio Almenara no lo pueden, pero ahora mismo está bien. Yo estoy muy aficionado todos los domingos. Lo de Ike Jiménez. Hombre, Cuarto Milenio. Cuarto Milenio, muy bueno. A mí me da más miedo el vestuario de Carmen Porter. Pero luego los temas que ellos tratan también me asustan. Pero sobre todo es un poco el armario de... Que tiene una sonrisa preciosa, por cierto. Sí, iba a mi clase. Da miedo, ¿no? Iba a mi clase en la facultad. ¿Le pasaste alguna notita? ¿Le regalaste una rosa en San Valentín? Nada, pasando, ¿no? Te iba a decir cómo la... Pero en tu clase hacían eso típico de que llegaba San Valentín y ponían las flores en las cajitas y esas cosas. No. Qué romántico eres. Nos quedamos sin tiempo. Yo creo que otro día, Nacho, Keru, podéis venir, estar aquí otra hora hablando de series, fenomenal, de cine, aquí con los chicos. Se nos acaba el tiempo. Sobre todo, agradeceros que... ¿Ya no cantamos más? Hayáis dejado. Sí, ahora sí, tienes sí, tú... No, no, ahora no, tienes 45 minutos de amplag para ti. Yo de punta de pensar que no podía cantar ya, ¿eh? Y tienes la responsabilidad de cerrar la tercera temporada, ¿eh? Con una canción en acústica. Y además, si Manuel quiere que toques un poquito de Landalleros por el Mundo. ¡Hombre, un poquito, claro! Porque lo ha dicho antes. Agradeceros sobre todo que habéis dejado el estudio de los 40 para venir aquí y estar 60 minutos en este programa, y que ahora pues os volveréis y os echarán la peta de que habéis venido tarde. Yo ya no voy a volver, pero vamos, ha sido un placer, Mario, que hayas pensado en nosotros, y bueno, y muchas gracias a todos, chicos, ha sido un verdadero placer. Nosotros nos vamos hasta septiembre, que empecemos la cuarta temporada. Keru, te toca a ti. Venga, cerrar el programa este 28 de junio. Bueno, vamos a hacer una cancioncita feliz, alegre y cosas. Ah, quería un poquito de... Bueno, lo hacemos ahora. Mira. Una canción buen rollera siempre viene bien. Me escucha, niña, las canciones que al oído yo te canto. Me escucha, niña, las canciones que al oído yo. Yo vivía en un mundo de tinieblas y trajiste a mi vida la primavera, sembrando en mi corazón una esperanza. Y ahora a mí me pide el alma que te quiera y que escucha, niña, las canciones que al oído yo te canto. Escucha, niña, las canciones que al oído yo. Vi que me gusta cuando mueves tu cintura, a fuego lento van quemando tus caderas. Esta noche voy a hacer una locura, bésame y que salga el sol por donde quiera. Escucha, niña, las canciones que al oído yo te canto. Oh, yeah. Tú sabes que yo sin ti no sabría vivir. Ya, ya, oh, oh, oh. La vida que te echa que para los dos. Como verás, no me reservo comentario para la auténtica estrella de la radio. Un gran equipo con un mismo corazón, que menos que nombrarle al final de esta canción. Gente con arte, con sumario a la cabeza, que sabe que me tiene que invitar a una cerveza. Bueno, familia, ya tenéis un nuevo amigo, y para terminar quiero que cantéis conmigo. ¡Échale, papa! Dice, dice, échale papa, dice, dice, échale papa, dice, dice, échale papa. Si quieres lucha por un sueño, échale papa. Si la vida te hace sentir pequeño, échale papa. Quien dijo miedo, llegaré al final, échale papa. Gracias familia, que nos vamos ya. Échale papa, échale papa, échale papa, échale papa, échale papa, échale papa, échale papa, échale papa, échale papa ya. Vamos, se quiere bueno.